oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Mariano Pi González, merideño del siglo XX, considerado uno de los mejores prosistas venezolanos, un día dijo: vivir es aprender y someter este caballo brioso de la vida, a ritmo, razón, armonía. Hacer de nuestra existencia algo tan propio e intransferible que tenga nuestra firma. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.